alabar a Dios. Y si tú lo alabas también y sientes lo mismo que yo, o este corito es para alabar a Dios. Y si tú lo alabas también y sientes lo mismo que yo, yo siento Jesús. Una grande multitud iba tras de él, una pobre mujer llena de fe. No miró la multitud, fue y le tocó. A la casa de Jairo iba Jesús, una grande multitud iba tras de él, una pobre mujer llena de fe. No miró la multitud, fue y le tocó. Por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí, porque el Cristo Nazareno va pasando por aquí, porque el Cristo Nazareno va pasando por aquí, va pasando, va tocando, va tocando por aquí, va pasando, va tocando, va pasando por aquí. ¿Quién dijo que no haya victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos. Satán no quiera, victoria tendremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. El día de Pentecostés llegó así de repente. El día de Pentecostés llegó así de repente, donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente. Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente. Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando. Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando. Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaba nuevas lenguas y todos salían danzando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando. Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando. El día de Pentecostés llegó así de repente. El día de Pentecostés llegó así de repente, donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente. Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente. Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando. Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando. Allí descendió el poder.